Vamos a repasar la información deportiva en línea por la 90 con Andrés Pellegrini. ¿Cómo te va, Andrés? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos compartiendo en la mañana en relación con la actividad deportiva de nuestro medio. Ayer un verdadero suceso, la presentación del seleccionado sub-20 argentino que estuvo jugando un cotejo amistoso con un combinado de Olavarría. Más allá del resultado anecdótico, que fue victoria para el conjunto nacional por 4-1, goles de Sergio Araujo a los 3, a los 15 de Juan Iturbe Arévalo, en la segunda parte descontó Emiliano Piacenti a los 3 para la selección local, a los 17 Guido del Cazón y a los 25 Leandro Barrera fueron autores de los tantos. Lo importante de todo esto es la buena respuesta del público una vez más. Recordemos el recordemos el antecedente válido del voleibol. Bueno, ahora se suma esto del fútbol. Realmente más de 2.000 personas se dieron cita para observar este partido. Esto marca una tendencia importante. Digamos, si a la gente se le ofrece un espectáculo digno, un espectáculo interesante, vuelve a los escenarios para observar deportes, ¿no? Claro, bueno, claro. Es una buena idea esto de haber traído el seleccionado, oportunidad de los 85 años de la Liga de Fútbol Local. Y saludamos a Marcelo Berna y todo el equipo de la fútbol y diarios de esto. Sí, también, bueno, a Marcelo que está trabajando con su portal, que ya está cumpliendo también un año de trabajo y realmente con la información de todos los órdenes del fútbol local, realmente muy, muy bien realizado y esta organización estuvo de manifiesto en el buen sentido, digamos, ¿no? Tal cual. En cuanto a los puntos organizativos. Es bueno esto y además bueno ver el semillero. Chicos, del seleccionado sub-20 de fútbol, que estarán vistiendo las casacas de los primeros equipos del país a corto plazo. Es más, algunos de ellos ya han jugado, por ejemplo, Araujo, ¿no? Araujo ha tenido minutos en la primera división de Boca. Claro, y algunos que no han venido, bueno, como Zuculini o como Funes Mori también, ¿no? Claro. No han podido venir por cuestiones precisamente de las obligaciones que tienen los clubes de la Argentina. Tal cual. Este chico de River, el 5 creo que era. Sí. Ezequiel Sirigliano. Sirigliano también es una de las promesas. Bueno, ha tenido, creo que ha debutado ya en primera. ¿Qué calidad, digo, se nota cuando son distintos los jugadores? Sí, en el pase a larga distancia, la visión de la cancha, el cambio de frente. Uh-huh. Muy muy lindo, la verdad que muy lindo. Y debo decir, muy digno el papel de la selección de Olavarría, ¿eh? Sí, a la altura de la circunstancia, ¿no? Sin duda. Muy digno, digo, porque en un momento hasta nos entusiasmamos con que por ahí se podía acercar un empate, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Estuvo en la cancha, sí? Sí, estuve viendo bien, por ahí. Sí, sí. Lo estuve en la tribuna principal, lo estuve viendo desde un costado. Uh-huh. Bueno, muy bien. Muy bien, bueno, ojalá se repita, porque estuvo muy bueno también que venga el seleccionado de voleibol, que bueno, convocó a mucho público en Pueblo Nuevo, y muy bien que venga el seleccionado sub-20 de fútbol, estas cosas que distinguen a la ciudad. Yo estaba mirando, a ver, por ejemplo, los diarios como Clarín rescatan la presencia del sub-20 de fútbol y del Checho Batista en Olavarría, ¿no? Uh-huh. Y levantan algunas de las declaraciones que hizo Batista, precisamente. Bueno, ¿no? Es importante también tenerlo como referencia. Tal cual. Bueno, siguiendo con la actividad de futbolística, hoy habrá partido por la Copa Sudamericana. Banfield estará jugando con Vélez Sarsfield. El partido se va a jugar en el estadio Florencio Sola. Recordemos que en el partido jugado en el José Amalfitani, Banfield consiguió una buena victoria por 1-0. Con esto tiene una buena chance de pasar hacia la siguiente ronda. Respecto al horario de partido, es a las 20:30. El equipo local va a jugar con Bologna en el arco, Bustamante, López, Dos Santos y Barraza, Quinteros, Rosada, Erviti, Carrusca, Ramírez y Méndez, mientras tanto que el equipo de Ricardo Gareca, Vélez Sarsfield con Barovero en el arco, Cubero, Domínguez, Tobio y Emiliano Papa, Fernández, Somoza, Iván Bella, Maximiliano Morales o Ricardo Álvarez, la duda, Juan Manuel Martínez y Santiago Silva, los titulares de Vélez Sarsfield. Pasando a la actividad que tiene que ver con el recibimiento que tuvo Sergio Hernández, ya vamos a tener un extracto de lo sucedido ayer en el Palacio Municipal. En un ratito nada más, donde hubo un reconocimiento para el entrenador jefe del seleccionado nacional. Fue declarado ciudadano ilustre, además realizó un obsequio, y ahí estuvo presente también Sergio Batista, bueno, compartiendo este espacio junto al intendente José Echeverri. Bueno, realmente para destacar esto de Sergio Hernández, que en parte de sus declaraciones habló de lo que es la humildad, o sea, demostrando la humildad que él realmente tiene, el hecho de compartir este premio o este quinto puesto de la Argentina con aquellos que trabajan a diario en cualquier rubro, ¿no? En nuestro medio. Esto es un gesto que realmente enaltece su función como técnico y también como persona, ¿no? Sin duda. ¿Qué es lo que lo hace diferente y que lo hace muy querido, además, ¿no? Sí. Por querido hasta si se quiere con respeto y en silencio en la ciudad. Seguro, cero vivo, ¿no? No es un bajo perfil, más allá de que es muy reconocido en el medio, realmente cada vez que está por aquí deja su semblanza y es muy muy bueno tenerlo cerca, ¿no? Tal cual. Bueno, Andrés, vamos entonces ya sobre el cierre a escuchar esto que anticipabas vos y aprovecho para saludarte hasta mañana. Bueno, Jorge, nos encontramos mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini, la Info Deportiva. Ahora sí, escuchemos lo que pasaba ayer en el despacho del intendente, donde estuvo Sergio Hernández, técnico de la Selección Argentina de Básquetbol, y Sergio Batista, técnico de la Selección Argentina de Fútbol. Este encuentro era para darle la bienvenida a Sergio, agradecerle y felicitar